Cata, este árbol es único, este árbol es único. Mire, vea, la fruta en el tallo y esas son las flores, vea. Se llama, este árbol se llama, es único el árbol en Medellín, solo hay uno en Altavista y se llama bala de cañón. Mire que parece una bala de cañón la fruta, vea, ¿sí ven? Es único y es propiedad del señor de aquí.